El Banco Central de la República Argentina, la entidad que preside Federico Stutzenegger, derogó, es decir, que dejó sin vigencia las normas remanentes, las normas que quedaban de aquel famoso cepo bancario que guió la actividad económica desde octubre del 2011 y que todavía estaban vigentes. Además, el directorio de esa entidad acordó un nuevo ordenamiento con el objetivo de simplificar el mercado de cambios, eliminar requisitos burocráticos y reducir costos operativos para todos los actores. Entonces vamos a tratar de analizar un poco qué fue lo que derogó el Banco Central. Primero, la eliminación de la obligación de justificar con documentación cada operación de cambio. A partir de ahora, toda transacción con divisas en bancos y casas de cambio se procesará automáticamente. Quien la realice solo tendrá que especificar con carácter de declaración jurada el concepto al que corresponde esa compra. Es decir, si va a ser para ahorro, si va a ser para comercio exterior o para qué, ¿sí? Como datos básicos. Solo, repito, habrá que poner el concepto por el cual se compra. Entonces se deroga esa famosa documentación donde uno tenía que especificar de dónde había sacado los pesos para comprar esos dólares. Lo segundo que se derogó es el tope mensual para operar. En este sentido, las limitaciones anteriores limitaban el uso de efectivo como política de antilavado. Con estas simplificaciones va a desaparecer los motivos para canalizar operaciones cambiarias por vías alternativas, ¿sí? Como el contado con liquidación, con lo cual el mercado será único y libre. Es decir, que ya no hay topes diarios para la compra, ni topes mensuales para la compra. Yo tengo plata, voy al cajero y compro la cantidad que quiera. Otro, se modifica el nomenclador que detalla los motivos por los cuales se puede comprar o vender moneda extranjera. Es decir, antes había 315 conceptos, ahora van a quedar solamente 70 y de fácil interpretación. Y por último, permitirá a la banca por internet y a las casas de cambio que elijan libremente el horario para operar. Es decir, muchas veces cuando uno quería comprar dólares a través de lo que se denomina el home banking, le decían que esa operatoria estaba solamente mientras tuviera el horario bancario. Bueno, esa limitación también quedó derogada. Es decir, de a poco vuelve el mercado libre de cambios en la República Argentina, pero esto trae aparejado también atrás un debate. ¿El debate cuál es? Para las personas físicas, el tema de que ya no esté el requisito de dónde saqué la plata va un poco a contramano de lo que es el mundo donde están poniendo cada vez más regulaciones antilavado de plata. Con lo cual, levantarla a lo que serían las justificaciones a cero me parece demasiado. Y por otro lado, lo que se levantó también, y ya hay algunas voces de alerta, es el tema que los importadores, con las limitaciones que tenían a los cupos para hacerse de dólares, para poder comprar afuera, y ahora esos cupos haber desaparecido, esto hace que va a haber más importaciones a la República Argentina. Con lo cual, ayer muchos del sector industrial también estaban preocupados por esta normativa que salió. El otro dato que fue tema de charla ayer es que los contribuyentes en la República Argentina que quieran ya pueden ingresar a la página de AFIP, donde van a encontrar la información de su evolución patrimonial, los activos que tenga y la información fiscal proveniente de otros países. Este ítem todavía no estaba vigente, por lo menos al día de ayer. Uno tiene que ingresar con la clave fiscal en la página del organismo que preside Alberto Abad. Aparece en la sección Mi Parte, y ahí hay información de los bienes, de los datos que tiene la AFIP sobre tus bienes, tus ingresos, y si tiene algún otro dato, como por ejemplo si tenés un juicio con la AFIP, datos de tus cuentas bancarias, ¿sí? En la primera solapa aparece si presentaste las declaraciones juradas de bienes personales, con el patrimonio declarado, y después todos los demás datos que tenga la AFIP, a lo fin de que vos, si te encontrás con que hay alguna incongruencia, te presentes al blanqueo. Recordemos estos. Lo que se denomina blanqueo en realidad son tres patas. La primera pata es la que se llama exteriorización. ¿Qué es eso? Eso es para aquellos que tengan plata en el colchón, que tengan plata en la caja de seguridad, exteriorizarlo, mostrarlo. ¿Sí? Es decir, acá lo tengo, esto yo no lo tenía declarado, acá lo tengo. La otra pata es el blanqueo. El blanqueo es, si yo tengo que tener alguna propiedad, algún vehículo, que si bien lo tengo a mi nombre, nunca lo declaré impositivamente, este es el momento de declararlo. Y la tercera pata es la moratoria, la que me dice, exteriorizame lo que tenés en negro guardado en el colchón, blanqueame los bienes que tenés a tu nombre pero que nunca me los declaraste impositivamente, y en el caso de que los impuestos te den a pagar, a partir de ahí, ¿sí?, podés entrar a la moratoria. Repito, ¿por qué? Porque, por ejemplo, en una de las solapas está la parte de los ingresos y la fuente de los ingresos. Entonces, uno con ese dato que ya sabe que la AFIP tiene, tiene que ver si le corresponde o no le corresponde pagar el impuesto a la ganancia. ¿Qué más podemos decir en esto? Si bien hoy la página está habilitada, el ítem, nuestra parte, el link, nuestra parte está habilitado, todavía no está cargado todo adentro. ¿Por qué decimos eso? Porque hasta ayer nosotros podíamos entrar y hay dos ítems donde decían estamos en proceso del armado, algo por el estilo. Uno era, ¿qué bienes tiene, sabe la AFIP que un contribuyente tiene en el exterior? Y el otro es el beneficio para cumplidores. Esta sección va a estar habilitada próximamente. ¿Por qué? Porque en esta sección va a estar el famoso tema de si quedás afuera o no de pagar en los años siguientes bienes personales. Recordemos que la norma dice que para aquellos que fueron cumplidores con la ley impositiva, automáticamente ya el año que viene no pagan bienes personales. O el tema de la devolución de ganancias con el tema del medio aguinaldo que se pagó en el mes de julio pasado. ¿Está? Entonces, eso está, hay que seguirlo muy cortito, pero está bueno que si uno tiene alguna que otra dudita, o por lo menos quiere saber qué es lo que la AFIP sabe de mí, entrar y pegarle una miradita a estos ítems. El dato que nos llamó la atención es que el consumo de carne vacuna sigue en caída y se ubica en el nivel más bajo del año 2011. Con alzas al público de 47%, el consumo promedio de los argentinos quedó en 55 kilos anuales. Es el segundo más bajo en 6 años. Ahora, ¿qué se dio a conocer también? Se dio a conocer que lo que es el sector de los empleados de la carne llegó a un aumento. Entonces, ¿qué nos encontramos hoy? En sintonía con lo que se viene registrando desde diciembre del año pasado, de la mano de una caída en la producción de carne y el alza de precio al mostrador, ¿sí?, repito, lleva un 47%, la carne se cayó casi un 8%. Se trata de demanda de cortes de vaca, esa demanda la más baja, y si nosotros tomamos los primeros 7 meses del año, del 2011 a hoy, estamos en los niveles más, pero más bajos. Ahora, la baja del precio de la carne indudablemente tiene su relación con el alza de los precios finales. Esto lo refleja un informe que saca SICRA, que es la Cámara de la Industria de la Carne. Y se produce en momentos en que la industria frigorífica y el gremio de los trabajadores de la carne acordaron un incremento salarial que implica un alza del, escuchen, 42%. Y de esto vamos a hablar dentro de poco. La carne aviar, ¿sí?, la carne de pollo, que es una de las alternativas a la vacuna, registró una baja mensual del 2,1 también. Con lo cual, no es que se reemplazó la carne vaca por el pollo, porque el pollo también bajó. Y por su parte, los cortes de carne porcina fueron los que menos, ¿sí?, recibieron el golpe, pero también cayeron. Con lo cual, lo que podemos decir es que en este momento, en la República Argentina, lo que está pasando es que se está, en el plato de los argentinos, se está reemplazando los cortes de carne por hidratos de carbono directamente, en lugar de reemplazar una carne por otra. Nosotros, la semana pasada, el viernes, la semana pasada, cuando tuvimos la última salida, estábamos ya tipo alertando y diciendo, guarda que en septiembre se viene la segunda ronda de paritarias. Y decíamos que había algunos gremios que se van a sentar a negociar con un número de inflación que va a estar rondando el 40%. Y decíamos, guarda que ahí tenés gremios grandes. Esos gremios grandes son, por ejemplo, ATE, ¿sí? Docentes que están amenazando con un paro para el día jueves, empleados de comercio. Pero lo que sí sorprendió el día lunes fue el sector de la carne, que cuando negoció la segunda parte del aumento, en el acumulado quedó el 42%. Entonces, lo que falta ver ahora es cómo se reposicionan todos aquellos gremios que llegaron a un acuerdo interanual, es decir, no por seis meses, sino anual, y lograron aumentos del 31%. Esos empleados están perdiendo un 10% con respecto a otros empleados. Nosotros recién estábamos dando la caída de la baja de la carne, pero también en algún momento antes habíamos dicho que nos vamos a tener que acostumbrar por unos meses, por lo menos, para dar datos de lo que son las caídas en general. Se dice que el consumo de la República Argentina, lo que nosotros compramos, las compras de los hogares, en el primer semestre de lo que va del año, ha caído un 4% medido en cantidades. Esto va en línea también con lo que precisamente la información que tenemos publicada, la información económica que tenemos publicada en Líneas Noticias, que habla de una caída en lo que es la compra-venta de inmuebles. La cantidad de escrituras en la provincia de Buenos Aires registró en junio una caída de casi el 8% contra el mismo mes del año pasado. ¿Sí? Estos son datos del Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires. Esto también viene de la mano con datos de caídas del sector automotriz, tanto en lo que es patentamiento como lo que es venta. Lo que podemos decir, entre otros datos cortitos, es que en las licitaciones de ayer, que nosotros siempre todos los días miércoles hablamos un poquito de esto, del Banco Central de la República Argentina con respecto a la LEVAX, que como siempre explicamos, tiene una tasa de interés que es la tasa de referencia para todo el mercado. Ayer el Banco Central la recortó y por primera vez, después de mucho tiempo, está por debajo del 30%. Ayer cerró con 29.75. La realidad es que el Banco Central parecería el organismo que está haciendo un esfuerzo muy, pero muy grande, por el tema de tratar de contener la inflación, inflación que no afloja a pesar de, como decíamos recién, que los argentinos compramos cada vez menos. ¿Por qué no afloja la inflación? Porque hay otros factores que están subiendo los precios. Nosotros decimos que en estos momentos estamos sufriendo lo que sería la segunda oleada de suba de precios, producto de, especialmente, la suba de las naftas. Si en el mes de septiembre la mayoría de los gremios van al alza y a niveles como el del sector de la carne, que decíamos recién, del 42%, indudablemente en los meses subsiguientes, como serían de octubre a diciembre, va a ser difícil que bajen del 3% el índice de inflación mensual, a pesar de que el consumo cae y cae. Lo último que quería hablar es del tema tarifas. Hoy y mañana va a ser un tema muy importante. ¿Con qué contrarrestó el gobierno a todos los amparos que se le presentaron para frenar el tema de tarifa? La mayoría de los amparos, por no decir todos los amparos que se presentaron, estaban directamente relacionados con que el gobierno no cumplió con la ley al no llamar audiencias públicas para debatir el tema de tarifa. Audiencias que bien, tienen razón el gobierno cuando dice, no son vinculantes, pero es el sector ahí de debate donde se va a tener que mostrar números, a ver de cuánto tiene, cuando decimos número es la estructura de costos del servicio para ver en cuánto tiene que estar la tarifa, y un poco el gobierno ahí iba a tener que explicar cuál es la política energética que tiene. El gobierno decidió llamar a audiencia. Pero ¿dónde estuvo la trampita? No son audiencias públicas de acuerdo a la normativa de la ley, sino son audiencias informativas. Es decir, no cumplen tampoco con los requisitos legales, con lo cual, indudablemente, creemos que las medidas judiciales de los amparos van a estar siguiendo. Pero, en el día de hoy, en la Cámara de Diputados, va a haber una presión por parte de los legisladores de la oposición para que, por ley, frenar el tarifazo. Estemos atentos, la sesión está citada para las 10:30 de la mañana en su primera convocatoria, para las 11:30 en su segunda convocatoria. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver si la oposición logra los votos, vamos a ver qué va a hacer el bloque oficialista para tratar de destrabar la sesión. Esto va a ser algo muy importante en el día de hoy. Y lo que seguramente va a terminar pasando entre jueves y viernes es que la justicia, la Corte, va a tener que explayarse definitivamente sobre el tema de si corresponden o no corresponden el aumento de tarifas, o bien si corresponde o no corresponde el aumento de tarifas con ese límite del 400% como le quisieron poner en algún momento. Estemos atentos, esto es muy importante para todos nosotros porque todavía estamos metidos en ese berenjenal que no sabemos si tengo que pagar la factura, no la tengo que pagar, si me llega, no me llega, qué es lo que hago, qué es lo que no hago, está bien facturada, está mal facturada. Las empresas no saben cómo facturar, entonces yo creo que esta semana va a ser clave para destrabar ese tema. Nos vemos el día viernes ya con alguna definición más con respecto a esto que nos pega directamente en el bolsillo. Hasta el viernes.